Despierta tus emociones con rebeldía, energía y libertad, junto a los protagonistas de nuestra cultura musical. Todos los sábados, 1 de la tarde, a través de Radio Casa de la Cultura. Aquí, en Frecuencia Eslabón. El doom metal es un género del metal extremo que se distingue por su atmósfera lenta y pesada, de tonalidad oscura con riffs graves, normalmente entre do y do sostenido, bajos protagónicos y generalmente acompañado por voces limpias, especialmente en el doom metal tradicional, aunque también intervienen voces guturales. El doom metal se lo conoce como metal de la perdición o metal de la condenación. Es uno de los géneros más lentos y pesados y depresivos del metal, siendo además uno de los más oscuros, melancólicos, tristes y desoladores. El género adoptó un gusto por el imaginario religioso generalmente cristiano. Realiza una crítica social al mundo, como muestra de la molestia con él, y gusto por los temas existencialistas como la muerte, la depresión y la fatalidad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Yo soy Geraldine Andino y esto es Frecuencia Eslabón. Un placer estar con ustedes en esta tarde de sábado. Un saludo muy afectuoso a las personas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. También un abrazo gigante a nuestros amigos que nos escuchan a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. También estamos en Instagram, así que síganos por favor. Y también estamos en TikTok. Y empezamos el programa de hoy, como siempre, con buena música. Con la música que nos gusta. Esta vez con Escatón, y esto es Percal. I'm gonna go to the hospital. Ya como de morado, el joder de morado, el amor de papá. La gente de cariño de morados, pero de contentas, se va a tener la morada. Se va a poder hacer, y la verdad que está. La verdad que está, y la está. Amigos, ya estamos de regreso y lo que escuchábamos era Percal de los chicos de Escatón. Y ya estamos con nuestros invitados de hoy, unos invitados de lujo, como siempre, ustedes ya saben, aquí en Frecuencia Eslabón estamos ya con Dailén y Juan Carlos, y ellos son parte de Los Decapitados. Bienvenidos. Buenas tardes. Hey chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, un saludo brutal para Frecuencia Eslabón. Gracias por la invitación, siempre un honor. Un saludo de mi parte también para todas las personas que se están conectando al programa y también un abrazo, gracias por la invitación, un abrazo con cariño para todos. ¡Hey! No, gracias a ustedes chicos por aceptar la invitación, gracias por compartir sus experiencias, por compartir su pasión por la música, y ya vamos a hablar un poquito justamente de esta pasión que tienen ustedes por la música con el público que les escucha también. Empecemos entonces, ¿por qué tomar como precedente a Los Decapitados, a los poetas ecuatorianos denominados Los Decapitados, para ponerle el nombre a la banda de ustedes? Queríamos dar un sesgo o tener un vuelo de ecuatorianidad en ese sentido. La banda es una banda eminentemente de doom, death metal, y por lo tanto las líricas, desde que formé Procesión, intentamos darles un nivel poético, utilizando metáforas, escribiendo obviamente en español, y entonces como ya veníamos con ese trabajo lírico desde Procesión, nos identificamos con la ideología modernista, ¿no? Y en este sentido obviamente no cabía otra posibilidad que los poetas modernistas ecuatorianos. Entonces, yo creo que le dio mucha significación, ¿no? Le dio mucha profundidad. Fundamentalmente, en primera instancia, porque el nombre siempre es lo primero que se aprecia o que atrae. Uh-huh. De todas maneras, yo recuerdo cuando recién pusimos el nombre de Decapitados, la gente pensaba que era o punk o brutal death, ¿no? Uh-huh. Entonces, nunca se imaginaron que era una banda de doom death metal, ¿no? Pero obviamente cuando ya se explicaba el asunto y el antecedente de los poetas modernistas, entonces como que ya más o menos se iba encaminando la idea. Nos toca obviamente repetir esto fundamentalmente para las entrevistas de las personas en el exterior, uh-huh, y que nos están oyendo obviamente a través de Frecuencia Eslabón, porque pues no entenderán, como que muchos no conocerán, ¿no? Claro. Pero obviamente a los poetas modernistas ecuatorianos se les calificó como decapitados por haberse suicidado. Así es. ¿Qué te parece si ahondamos un poquito en esta historia que es ya, que es nuestra, que es parte, que tiene que ser un conocimiento básico general, digo yo, en toda la población ecuatoriana, y sobre todo, como tú bien dices, esto del internet nos ha unido a los países, nos ha claro, cortado la distancia, y también es un poquito necesario que ellos también sepan. Sí, sí, sí. Es eso, el modernismo es una corriente artística que se expresa a través de todas sus vertientes, ¿no? Y obviamente no podía estar fuera la literatura, uh-huh, alrededor del mundo. El modernismo aquí en el Ecuador tuvo como sus principales exponentes a Humberto Fierro, Arturo Borja, Medardo Ángel Silva, entre otros. Y estas personas intentaron cultivar esta corriente literaria a través de su lírica. Una lírica depurada, una lírica profunda, existencialista por momentos. Y eso es lo que a nosotros, a mí personalmente, me llegó. Tiene mucho que ver con mi lírica, ¿no? Uh-huh. Principalmente las letras tratan en Decapitados, en la banda, del anticlericalismo, ¿no? Uh-huh. Además, también tiene un profundo sesgo social, porque mi eje fundamental es el ser humano. Como ejes transversales tenemos el anticlericalismo que te decía, también la irreligiosidad por momentos, ese diálogo entre el ser humano y su creador, pero además también con la inclusión de la voz femenina, hay siempre un diálogo entre la voz gutural y la voz femenina, que es una dualidad que Decapitados ha sostenido y ha mantenido durante casi 30 años. Y eso justamente quiero preguntarles a los dos, a Dailén también. Sabemos que esto del Doom Death Metal abarca temas existenciales, como son la muerte y, como tú dices, la depresión y todas estas fatalidades que hay. ¿Cómo hacen ustedes para marcar una línea entre su vida cotidiana y de lo que significa el Death Metal? Bueno, yo no sé si hay como una línea que uno se pone como de forma voluntaria, porque, no sé, yo creo que a pesar de que tratamos de ser músicos profesionales y hacer death metal, doom death metal de forma profesional, como que hacer música para nosotros es algo bastante natural. Entonces, yo no creo que haya como que una línea que divida el que nos encontremos en un momento o en el otro. Entonces, no me imagino no me imagino esa línea. Yo creo que en el artista se crea un alter ego. Nosotros somos los seres humanos comunes y corrientes de diario, y en el momento de la composición, en el momento de la ejecución de la obra, aflora esa personalidad, ese otro yo, el yo artístico, ¿no? Obviamente que yo creo que formando parte de una sola personalidad, ese alter ego puede expresarse a través del arte en aspectos que no puede decirlos en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, en mí, fundamentalmente, el anticlericalismo ha sido un aspecto fundamental. He sentido desde muy joven, desde niño, la presión social que ejerce la Iglesia, no solo en la sociedad ecuatoriana, sino en el mundo, sin tener ninguna aspiración no sé, pues de satánica o cosas por el estilo, ¿no? Yo siempre he profesado esta libertad del ser humano, esta libertad de pensamiento. He visto ese proceso oscurantista que ha tenido la iglesia, que de a poco, como organización, ¿no? Que de a poco se va, yo creo que aflojando un poco por los medios de comunicación, los avances en la tecnología. El conocimiento ya no está en manos de la iglesia como sucedía desde el medioevo, desde la edad antigua también, hasta hace poco. La ciencia también se ha ido contraponiendo de a poco a los preceptos e ideas fundamentalistas religiosas. Uh-huh. Entonces, eso, por ejemplo, para mí ha sido pieza fundamental, y el arte, ese alter ego, me permite decirlo, ¿no? Decirlo, obviamente, de una manera, como acabamos de decir, depurada, sin exaltar ánimos, de una manera artística. Creo yo que el artista tiene patente de corso para poder expresar este tipo de ideas que pueden ser, por momentos o siempre, muy sensibles, ¿no? Ajá, así es. Qué chévere conversar con ustedes, chicos, unas pláticas existenciales tenaces. ¿Pero qué les parece si escuchamos un poco, para los que ya conocemos un poquito de su música, y para los que no, que conozcan su música, y esta vez vamos a escuchar de Los Decapitados, Presagio? Wow. amigos, ya estamos de regreso y acabamos de escuchar Presagio de los Decapitados. Estamos ya de regreso aquí en Frecuencia de Eslabón con Dailén y Juan Carlos Hurtado. Háblanos un poquito, Juan, Dailén, háblanos un poquito de cómo nació este tema Presagio. A ver, yo empecé a estudiar en el 2019 una maestría en investigación y tuve una materia en la que teníamos que componer algunas cosas y estaba haciendo un deber para esta materia. Entonces hice algunas progresiones armónicas, junté algunas notas y Juanito estaba conmigo en ese momento. Entonces él tomó estas progresiones armónicas para usarlas en el coro de Presagio de Aurora y inmediatamente, o sea, fue en realidad, en ese momento no pasó ni una hora, creo, escogió la guitarra y empezó a hacer otros acordes. Por eso ustedes pueden notar que esta canción es bitonal, por así decirlo, tiene dos tonalidades distintas, porque estaban dos cabezas en ese momento pensando. Entonces, ya le fluyó al Juanito el metal, porque no estaba haciendo nada que tenga que ver con metal, ¿no? Yo estaba haciendo una obra como para piano y ya, o sea, al Juanito ya se le vino a la cabeza hasta la letra, ¿no? Entonces, creo que en esa misma semana él ya tenía muchas imágenes de todo lo que iba a ser el siguiente disco de Decapitados, que es Presagio de Aurora. Entonces, ya estaba como que esta idea, esta lírica casi que en la cabeza de Juanito. Y entonces escribió la letra, ya empezamos a hacer el resto de instrumentos. Obviamente, bueno, ya puso la melodía de las voces, la melodía principal, ahí yo ya trabajé en los coros, y el resto de músicos también, ¿no? Manolo también ya puso su característica en la guitarra, en su guitarra armónica, que es bastante especial en Decapitados. Igual el pianista Hernán Peralvo, que tiene una creatividad súper importante, ya puso lo suyo también en el momento en el que grabamos la canción. Y también dos bajistas, que es algo bastante innovador en el metal aquí en el Ecuador, que grabamos con dos bajistas de este tema. Y cada uno tenía su línea melódica en el bajo, entonces se pueden apreciar muy bien los dos bajos y también la batería, que es una batería bestial, como siempre, de Mario Pantoja. Tuvimos también, bueno, Juanito siempre en los conciertos y en los discos incluye una introducción. Ustedes siempre que vayan a algún concierto de Decapitados o que tengan un disco de Decapitados van a ver que en todos los discos hay una introducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Vals Lacrimae hay un verso, ¿no? Un verso que está hablado, y en otros discos hay piezas, ¿no? Académicas, por ejemplo. Y en esta yo le dije que me deje hacer una introducción vocal. Entonces, el inicio de la canción, con letra de Juan Carlos Hurtado, me tuve el atrevimiento de hacer este pedacito coral para que la gente escuche, también con una sorpresa súper especial para la Semana del Rock, que ya mismo se viene, wow. Que incluimos a una cantante soprano, Doris Gordón, nosotros extendimos esta introducción, y bueno, eso solamente van a poder escuchar en este concierto porque es algo inédito. Sí, es un arreglo especial para el concierto, ¿no? En el disco, en esta canción está grabado un pedacito, pero en el concierto en vivo que ustedes van a ver, está extendido esta introducción. Entonces es una canción que tiene un montón de cosas y creo que se han juntado de la mejor manera. A la gente le encanta la canción, creo que está teniendo buena respuesta. Y eso. Sí. Música y arreglos de Dailén Gavilanes. Y el Juanito. La letra introductoria está en latín. Entonces, y es una extensión, se podría decir una versión, ¿no? Sí, es como especial, una versión extendida, ¿no? Que posiblemente vayamos a grabar también para el disco. Pero eso es para la Semana del Rock. Pero es inédita para la Semana del Rock, tienen que estar filas porque la voz de Doris es una cosa increíble. Entonces, van a escuchar que, o sea, quedó súper bien. Ahorita van a escuchar Presagio de Aurora, la versión que está ya grabada, que también es súper especial, que grabamos en media pandemia. Fue algo para nosotros muy significativo porque grabamos después de no habernos visto muchísimo tiempo. Entonces, encontrarnos otra vez, irnos a comer después de los tiempos de grabar, Entonces fue algo súper emotivo, algo muy bonito para nosotros, una experiencia inolvidable. Y además que yo creo que para un concierto tan especial y tan significativo como la Semana del Rock, merecía un trabajo también así de especial. Sí, un valor agregado. Entonces, sí. Ahí está, tienen que estar fila de entonces para ver ese día el concierto, porque va a estar, ahí van a ver esta versión extendida. Todo el talento de 50 bandas ecuatorianas para el mundo. Y wow. Justamente, sí, justamente quería eso preguntarles, pero antes de hacerles todas esas preguntas, todas esas inquietudes que el público está gustosísimo de ver cómo fue, ¿qué les parece si escuchamos otra de sus canciones? Y esta vez vamos a escuchar My Master Lucifer. Los cielos se compartan en la vida. de ti, tu carne clavante, vara y fueril, malicia y engaño, poseo tu ser, a tus no seducto, a tu mi sed, a imparte. No sé qué. Que escuchábamos era My Master Lucifer de los chicos decapitados. Y estamos de regreso. Vamos justamente a preguntarles cómo se sintieron en esta producción de la Semana del Rock 2021. Bueno, para mí fue una bestia. Me estaba súper emocionada, full nerviosa. El escenario estuvo una bestialidad. O sea, sentí que a los tiempos estaba en un lugar así. Para mí fue súper lindo, una experiencia increíble. Creo que estuvimos completos, estuvimos juntos ese día todos los de la banda. Tuve también el honorísimo, el gusto de tocar con mi hermano en este concierto, también con Decapitados, mi hermano Franklin Gavilán, que también tiene su banda aparte, Rotten Company, él tocó con nosotros en este concierto. Y bueno, fue una bestia de concierto, ¿no? No podíamos hablar mucho con otras personas por el distanciamiento. Así es. Pero por ahí de reojo vimos, escuchamos cómo tocaba otra banda, vimos también ya cómo después preparaba sonido otra agrupación. Igual, ¿no? Tuvimos la oportunidad de verle a la Yera, verle al Cris, verle a Rita, ver a todas las personas que no habíamos visto también hace muchísimo tiempo. Entonces fue algo súper chévere, algo muy, muy bonito. Sí. También creo que una experiencia inolvidable para todos los que estuvimos en el festival, ¿no? La logística, el aspecto organizacional, formidable desde que llegamos. Yo creo que, bueno, todo proceso, todo trabajo tiene su proceso y tiene su proceso de avance. Y yo creo que la Semana del Rock 2021 es un ejemplo de ello. Todo muy profesional. Yo creo que también las bandas intentamos dar nuestro mejor esfuerzo y creo que lo logramos. El sonido a punto, la asistencia excelente. Tengo entendido que ya se está trabajando, creo que se estará terminando el proceso de edición y masterización de los tracks de audio y el video. Yo creo que va a ser uno de los streamings más significativos de América Latina. Y es una ventana, es una muestra de lo que puede hacer el rock y el metal ecuatorianos. Sí, está justamente esta pandemia, no sé si hemos tenido muchas desventajas, también muchas ventajas. Esto de la comunicación de la tecnología ha sido algo que nos ha unido con muchas personas, con mucha distancia también. Hablando ya de lo que fue la Semana del Rock, nosotros también estuvimos ahí extrañando esa cercanía que es con los artistas, esa euforia que se tiene después de una presentación, después de que se ha saltado, se ha gozado, la toma de fotos y todas esas cosas. Me imagino que también para ustedes fue adaptarse a una normalidad que todavía es extraña, a la que todavía no nos adaptamos, y que sobre todo no hubo mucho público. Con respecto a esto, ¿cómo se sintieron ustedes? Bueno, yo creo que yo extraño muchísimo los conciertos como público y como cantante también. Yo siempre iba a los conciertos, a todos, ¿no? A los gratis, a los que no eran gratis también. Así es. Me encantaba ir a los conciertos, a todos los que podía. Y para mí era una experiencia súper chévere estar viendo tocar a las bandas, también por qué no tomar ahí un tallito, una cervecita con la gente que uno se encuentra, ¿no? Porque eso creo que es lo más bonito, que en los conciertos uno comparte con otras personas que tienen este mismo sentimiento, este mismo gusto, esta misma afinidad con el metal. Entonces eso yo extraño muchísimo, es algo que por más que vemos en internet no se puede comparar, pero creo que como público también uno tiene la posibilidad de, por ejemplo, en esta Semana del Rock, ver todos los días del concierto, ¿no? Sí. Porque es algo que, por ejemplo, antes no podía. Yo así por un día tenía que trabajar o no podía, lo que sea. Entonces, como que uno va ciertos días y otros días no. Entonces, creo que esta es una oportunidad que nos da la virtualidad en este año de ver la Semana del Rock completa, desde las casas, con la gente que también uno puede invitar. También por ahí tomarse alguito, comer algo, entonces me parece que también es algo positivo. Ajá. Como música, creo que es una sensación también muy diferente, ¿no? Porque yo siento los mismos nervios cuando estoy cantando con público y cuando estoy cantando sin público, pero incluso la persona que está ahí insultando, uno extraña, ¿no? Como no que falta. La gente cantando. Uno quiere a la gente que ya toca, chucha, no sé qué, o la gente está ahí como que, canta feo. Hasta esas personas yo de verdad les extraño, porque extrañamos la bulla, extrañamos cansarnos más de una hora tocando en conciertos, al finalizar tomarnos fotos con un montón de gente que nos quiere, y obviamente también las bielas, que también hay. Entonces sí, te extraño un montón. Es diferente, pero creo que son también oportunidades, ¿no? Entonces ahora también, por ejemplo, que me vea mi abuelita, que no va a los conciertos, que vea otra gente también, que estén niños viendo los conciertos, gente que ya no puede ir porque está enfermo, por cualquier motivo, que vean los conciertos. Entonces también hay cosas positivas dentro de la pandemia. Entonces creo que todo tiene su lado bueno y su lado ahí por ahí medio negativo. Creo que se globalizó mucho más la información, ¿no? Así es. El contenido que se genera ya desde lo profesional y desde lo amateur llega ya al mundo. Creo yo que siempre, hasta que nos lo permita la salud, estaremos pues extrañando el público y viceversa. Es una nueva normalidad, como se la definió ya desde hace más de un año, pero hay que adaptarse. Una de las definiciones, creo, de inteligencia, me parece haber leído en alguna parte, es la capacidad de adaptación. Gracias. Y el ser humano tiene que hacerlo al igual que los otros seres vivos del planeta, de la naturaleza. esta es una manera de adaptarnos. El arte ha continuado. Nosotros en pandemia grabamos videos, grabamos música, estuvimos en estudio trabajando. El mundo, si bien la humanidad se vio golpeada, pero la vida sigue. Uh-huh. Lamentamos también profundamente la pérdida de tantas vidas humanas, de tantos amigos que partieron. No esperábamos eso. Eso nos ha demostrado lo frágil que es la vida y que el tiempo debe ser bien aprovechado. Así es. Y esto es algo que debemos destacar de todo lo que nos ha tocado vivir en esta pandemia, en este tiempo que ha sido para todos nosotros desesperante, y es que los artistas, la cultura musical en sí y en todas las artes son personas que no se han detenido, que han seguido creando, que han seguido impulsando, que han seguido siendo parte viva, parte activa de las vidas de los seres humanos, y eso ha opacado un poco la desesperación, la desesperanza que se ha tenido en medio de esta pandemia. Y eso justamente quiero destacar de ustedes, a los buenos artistas que no descansan, que siempre están ahí para poner un granito de arena en todos los aspectos de la vida, digamos. Y esperemos que pronto esto se acabe y volvamos a ser el público que ustedes necesitan, y los artistas que el público también necesita, para estar todos unidos y poder gozar como siempre se ha gozado, ¿no es cierto? Bien, chicos, entonces escuchemos uno más de sus temas. Quedan un montón de preguntas todavía, ya nos queda un poquito de tiempo, pero vamos a escuchar otro de sus temas, y esta vez vamos a escuchar Añil de Decapitados. Soy orgiástico, disolviéndose en las fauces del día. Cortándome la vida, los pájaros de tus ojos volaban. Fría madrugada de tus ojos de mente. Las flores del destiempo nacen de tus manos, se incrustan en los escondrijos de mi ensueño. Thank you. Estamos de regreso con nuestros amigos de Decapitados aquí en Frecuencia Eslabón. Y como les decía, chicos, tenemos un montón de preguntas, pero por el factor tiempo tenemos que ser un poquito rápidos. Háblanos, Juan Carlos y Dailén, de la discografía de Decapitados, todos los álbumes y los premios que se ha otorgado a Decapitados nacional e internacionalmente. Mi obra musical se empieza desde Procesión, con Lago de Dolor, Tristeza Tornasol, Vía Crucis, luego ya cambiamos el nombre a Decapitados y tenemos Vas Lacrimae, Madre Locura, La Pus de la Mentira, Sin Altar, Maleus Maleficarum, Obra Siniestra, y ya para diciembre, Presagio de Aurora. Tenemos dos DVDs también editados. El uno se tituló Tiempo de Muerte y el otro Círculos de Fuego. Hemos recibido algunas nominaciones y menciones y premios internacionales. Los más destacados podría decirse que es el premio Larva que recibimos aquí en el Ecuador, también el premio a mis bandas nacionales otorgado por el municipio de Quito, y también fuimos nombrados como una de las 10 mejores bandas iberoamericanas por la revista Heavy Rock en el 2008, revista española. Qué interesante, estos chicos Decapitados son todo un manojo de premios, de energía, nunca paran, siempre están trabajando, siempre están eufóricos y con buen ánimo, y también con buen ánimo. Felicitaciones a ustedes por haber conseguido todas estas cosas, y ya les escucharemos, como bien dicen ustedes, en la Semana del Rock, que es el próximo evento que tenemos, y ya nos queda ahora sí poquito tiempo. Mensaje final para el público que escucha, chicos. Bueno, siempre agradecer a la gente que tiene aprecio por nosotros, que escucha metal ecuatoriano, que le gusta el metal latinoamericano. No dejen de escuchar bandas latinoamericanas. Ahora tenemos la facilidad de encontrar todo en el internet, entonces busquen, van a encontrar un montón de cosas excelentes. Estamos en redes sociales. Sí, estamos en redes sociales, nosotros también, en todas las plataformas virtuales del internet, y también obviamente con nuestros materiales físicos, entonces siempre pueden comunicarse con nosotros para lo que necesiten. Y bueno, como les digo, un saludo muy grande a todas las personas que seguimos haciendo metal, a todas las personas que seguimos trabajando por la música ecuatoriana, un abrazo para todas las personas que se han conectado, que van a ver después también este video. Y también un agradecimiento súper especial para Gerald y para Cris por la invitación. Siempre nuestro cariño para ustedes. Abrazos enormes para toda la agrupación. Mario Pantoja, Franklin Gavilanes, Hernán Peralvo, Manolo Bustillos. quienes están pendientes de la entrevista. Les envían brutales saludos a ustedes, al público. Nuestro abrazo enorme y nuestros honores a las 50 agrupaciones que forman y formamos parte de este gran festival, la Semana del Rock, icónico en el Ecuador y en Sudamérica. Nos vemos en la Semana del Rock. Claro que sí, la invitación está hecha por los chicos de Decapitados. Ustedes ya saben, tienen que conectarse del 23 al 28 en la Semana del Rock, que va a estar súper genial con las mejores bandas de aquí del Ecuador, con el mejor rock y el mejor metal ecuatoriano. Y ya se nos acabó el tiempo, amigos. Un gusto haberles tenido aquí. Muchísimas gracias por la entrevista. Éxitos en todos sus proyectos. Siempre un fuerte abrazo para ustedes y para también para los integrantes de la banda. Aquí acabamos con nuestro... Gracias a ustedes. Saben, amigos, que nuestras citas son los sábados, 1 de la tarde, aquí en Frecuencia Eslabón. Y nos quedamos con la última canción de los chicos Decapitados, y esta vez es Tiempo de Muerte.